Bueno, nos encontramos con el principal Mariano Gómez de Bomberos de Nueva Palmira y estamos justo en un evento que es Fogones en Red, un evento que tiene relación con lo que tiene que ver con el fuego y hoy en el solsticio de invierno, en un momento muy frío, que vienen los fríos muy grandes y la gente empieza a prender las estufas. Antes que nada, buenos días, bienvenidos a los estudios y bueno, ¿qué cambio hay a nivel bomberos, a nivel seguridad en esta época del año? Bueno, buenos días, muchas gracias por recibirme. Bueno, como bien dijiste, se viene lo que es la temporada de fríos. Comenzamos a buscar lo que es algún método de calefacción para los hogares. Y a ello podemos dividirlo en lo que son tres grupos. Tenemos lo que dependen de energía eléctrica para funcionar. Después tenemos lo que dependen de gas, GLP. Y después tenemos lo que dependen de un material combustible sólido, como puede ser leña para una estufa en sus diversas modalidades que hay. En la primera, que es el tema de los que dependen de energía eléctrica, primeramente antes de conectar cualquier tipo de ese tipo de electrodomésticos, debemos asegurarnos de que nuestra instalación eléctrica esté en condiciones. ¿Bien? Si pensamos que no puede estar en condiciones, bueno, debemos llamar a alguna persona idónea, un técnico, que revise que esté en condiciones, que tenga su llave diferencial, llave térmica. Eso es muy importante. Después lo otro, nosotros utilizamos algunos meses esos aparatos y luego los depositamos, puede ser en un galpón, puede ser arriba de lo que es un ropero, junto a polvo, junto a suciedad. Antes de utilizarlo se debe limpiar, realizar una correcta limpieza. Revisar lo que es los cables, que estén en condiciones, que no esté cortado. Por ahí vamos con los eléctricos. Después lo que dependen de GLP, revisar lo que es la manguera. La manguera tiene una fecha de vencimiento, que esté vigente, ¿verdad? Si no está vigente, cambiarla, no importa si vemos que está linda, si está, no, hay que cambiarla porque empieza a perder sus condiciones, se puede quebrar fácilmente. Después lo que son las conexiones, tanto a la estufa como a lo que es la garrafa, ¿verdad? Que esté bien ajustado, que no pierda gas. Si pensamos que, bueno, puede llegar a perder gas, podemos utilizar lo que es agua con jabón, ponerle. Y ahí vamos a ver si salen burbujas, nos aseguramos que está perdiendo. Si sentimos olor, apagarla inmediatamente, llamar a un técnico que la revise. Después el otro también es el tema del fuego. El fuego tiene que ser de un color azul. Ya si es rojo o amarillo, quiere decir que está quemando mal esa estufa. Eso libera monóxido de carbono, que nos puede hacer mal. ¿Es tóxico? Es tóxico. Nos quita lo que es el oxígeno, de la sangre. No desplaza el aire, el oxígeno. Las ventanas tienen que estar siempre un poquito abiertas para que se renueve lo que es el aire. Después, por último, tenemos lo que son las estufas convencionales que funcionan con leña. Lo que es la limpieza de las chimeneas. Máximo, no pueden pasar más de 2 años para realizarle la limpieza. Es muy normal que se incendien las chimeneas por el hollín que se genera. Es muy normal, sí. Lo que es el año pasado acá en Nueva Palmira hubieron 20 intervenciones profesionales por lo que es incendio en estructura, le llamamos nosotros, y la mayoría de los llamados fueron por ducto de chimenea, porque no se le realiza la limpieza que tienen que hacer. Cuando hacemos cocción que es muy normal también, realizamos cocción de alimentos en lo que es la estufa, ponemos un poquito de una tira de asado, son todas cosas con mucho aceite, mucha grasa. Claro, liberan todas esas grasas que se pega en lo que es la chimenea. Ahí, antes de arrancar lo que es la temporada de invierno, ya realizarle lo que es la limpieza, ahí un poquito antes. Después, se recomienda utilizar chispero, que las cosas estén como mínimo, a 1 metro de distancia de lo que es la boca de la estufa. Y bueno, en caso de que tengamos algún tipo de esto siniestro de incendio de chimenea, lo recomendable es sacar lo que es el material combustible en un recipiente, ¿verdad? Que no se rompa ni nada, sacarlo. Si podemos, tapamos lo que es la boca de la estufa y tapamos también la chimenea, solo por la falta de oxígeno se va a apagar. No tirar agua, que es lo más normal, se suben arriba al techo con una manguera y tiran agua. Y eso es lo que hace, es un shock térmico que se puede quebrar todo lo que es la estructura de la chimenea, ¿verdad? Claro, y ahí termina siendo más perjudicial porque se filtra el humo y el fuego. Eso, y además de que, después vas a tener una rotura, ¿no? En lo que es la chimenea. Eso se va a apagar solo y de ahí no se va a ir en ese tipo de incendios. Y por ahí estaríamos en lo que es la prevención. Bien, y en eventos así, que, como este en este caso, el evento que están acompañando es un evento justamente que tiene que ver con fuego, ¿no? Los fogones están lejos de lugares, en las casas a veces lo que pasa. Uno busca piñas para prender, busca... Hay gente que mete botellas, mete hasta nafta, se le echa la... Sí, bueno, en eso que serían, nosotros le llamamos materiales combustibles de rápida explosión, que son todo lo que son las nafta, lo que son, bueno, acelerantes. El queroseno, por ejemplo. Eso no se puede utilizar. Siempre hay que intentar prender la estufa con lo que son materiales sólidos. Bien. Claro, tienen una rápida explosión eso y pueden ser que es lo más común que pasa también. Después lo otro que me dijiste, sí, bueno, acá estuvimos hablando antes de lo que es el evento, que estuvieran alejados de los fogones, de lo que es el material combustible, como estuvimos hablando. Están en un depósito de acorde. Así que está también. Y que no son, no son depósitos que son construidos convencionalmente para eso, sino que son adaptados, pero aún así son, pues son llantas en realidad, pero están claro. Bien distribuidas, ¿verdad? Sí, sí, están bien distribuidas y bueno, son un material que no le va a afectar el fuego. Bien. Y bueno, y por último, y capaz que no tan formal esto, pero ¿qué le parece este tipo de eventos que se desarrollan acá en Palmira? Que es la tercera edición que se hace. Bueno, me parece muy bien que se hagan este tipo de eventos, bueno, para incluir a lo que es la comunidad, que tengan un lugar donde poder venir a esparcirse un rato y, bueno, estar acá disfrutando también.